tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Y a pesar de ser principio de año, de ser fechas que a veces cuesta ubicar temas e información, la verdad que hay cosas para ir abordando, para ir analizando. Y para ir también ubicando nuestro punto de vista de clase, digamos, ¿no? Cómo encaramos los hechos que van marcando la vida en la sociedad. Antes que nada, quería mandarle un gran saludo, un abrazo muy fuerte a la compañera Margot, allá en Tacuarembó, que se ha comunicado con nosotros, que bueno, que la verdad está siempre presente con su saludo, con su presencia. Y siempre aportando al trabajo de la organización, al trabajo del 26, al trabajo de la Unidad Popular. Así que un abrazo inmenso para Margot y en ella a todos los compañeros de Tacuarembó. Pero ayer, mirando las noticias y leyendo, analizando, yo decía, ¿qué importancia tiene que desde la izquierda, que desde los sectores populares, contemos con medios de información que puedan, como le gusta decir a un compañero que siempre está atento a estas cosas, develar la realidad de los hechos, ir a la esencia de los temas? Siempre en verano están las noticias de la farándula, ¿verdad? ¿No? De lo que pasa en Punta del Este, parece que explotó el turismo, que nos salvamos esta vez con el turismo. Sé que esto es muy importante para trabajadores fundamentalmente del este del país, no desmerecemos esto. Pero el tema es cómo se encara y luego cómo se distribuye la riqueza. Y de esto vamos a hablar también porque hay un crecimiento exponencial de la riqueza de algunos en este país. Pero ha sido tapa de diarios, con fotos de los yates más costosos que hayan llegado al Uruguay, la visita del emir de Qatar, ¿no? Qatar, con el Mundial de Fútbol, se hizo un lavado de cara fantástico. En Qatar no hay opresión, en Qatar no hay monarquía, en Qatar los derechos de las mujeres se respetan, a los trabajadores se los trata como reyes. Bueno, coimearon un poquito al Parlamento Europeo, ¿no? Al Parlamento Europeo coimearon. Cayó la vicepresidenta, diputados, coimeados por Qatar para que fraguaran informes a favor de Qatar diciendo que allí se respetan los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Bueno, en realidad una monarquía tiránica, ¿no? Que compró el mundial para lavarse la cara, para hacer negocios, para seguir haciendo negocios, para seguir enriqueciendo a tres o cuatro familias a costa de la miseria de todo un pueblo. Y el emir está en Punta del Este. No fue a hotel, porque ¿para qué voy a ir a hotel si tiene unos yates que, Dios mío, de cinco pisos cada yate? Pero lo que indigna un poco es que a medios de prensa tan atentos a la defensa de los derechos humanos, entre comillas, en aquellos lugares donde alguien se atrevió a enfrentar al imperialismo, aplauden y se regocijan con la presencia de un tirano de la peor especie, ¿no? Porque las tiranías, capaz que vino con un cargamento de pescado, digo yo, porque como están, ya hubo un cargamento que vino, no sé, de Qatar no era, pero era de Dubái o de por ahí cerca, pero da vergüenza que, no sé, habrá expectativa de que invierta en algo, de que ponga un hotel, de que compre campos. Pero aquí uno ve el manejo absolutamente tendencioso de temas tan trascendentes como el de los derechos humanos. A nadie le importa qué pasa en Qatar con las mujeres, con la oposición, con el parlamento, con la democracia. A nadie le importa. Llegó el emir y parece que fuera el salvador de la patria. A veces da un poco de vergüenza, les digo la verdad. Junto con eso, aparece hoy en la información el récord de exportaciones que tuvo el Uruguay, con un crecimiento, creo que es de un 18% de un año al otro. Excluyendo las zonas francas, estamos hablando de 11.000 y pico de millones de dólares de exportación en carne, soja, madera, dicen, celulosa, en fin. Crecimiento importante si los hay. Ahora, junto con eso estamos escuchando, por lo menos en la 36, que en los frigoríficos hay trabajadores del seguro paro, que se sigue extranjerizando la industria frigorífica. Seguimos viendo en la vida real cómo crece la población de la calle. Seguimos viendo en la vida real cómo los ajustes salariales que se van haciendo van dejando por el camino la pérdida de salario real que han tenido los trabajadores uruguayos en todo este periodo. Es un crecimiento desigual, si los hay. La hora del derrame nunca llega. Siempre derrama para el mismo lado. Esta es la esencia de este modelo, que se ve con más nitidez después de crisis como las que vivimos, en donde por ley, ¿no? Está estudiado esto, las crisis generan altos niveles de concentración de la riqueza y altos niveles de extensión y de expansión de la miseria y la pobreza. Esto tampoco se analiza por parte de los grandes medios de comunicación que festejan el crecimiento de las exportaciones, que celebran el enriquecimiento de los que ya son muy ricos y no analizan los temas centrales como son la generación de la riqueza y la distribución de la misma y la generación de condiciones mínimas de justicia social. Y una última noticia que la verdad ha tenido poca relevancia en relación a lo que implica y a un tema que hoy está en debate en este país como tema central, que es la reforma de la seguridad social. Un tema que enfocado desde el campo popular y desde la izquierda tiene un eje, que es la propuesta categórica de eliminación de las AFAP como uno de los problemas más serios que tiene el sistema de seguridad social en Uruguay. Esto no lo dice ni el gobierno ni la oposición parlamentaria, al contrario, en eso están todos de acuerdo que el régimen de las AFAP tiene que sostenerse. Algunos que se pintan de vallistas de izquierda dicen que por lo menos la AFAP estatal, como si la hubiera, tiene que mantenerse. Pero ¿qué pasa? Trascendió a fin de año pasado y lo comentaba muy bien en un audio el compañero contador Luis Freda, que la empresa Tata, las tiendas Tata, habían avisado que no iban a pagar las obligaciones que habían negociado en el mercado, ¿no? Los títulos que habían vendido en el mercado. Después ya creo que fue, no sé si no fue ayer o si ayer fue, desde Soriano Tata avisaba, informaba que había habido una gran caída en las ventas en la zona del litoral, que las ventas de la zona litoral eran una parte importantísima de la facturación de la empresa y que esa caída por la competencia con Argentina le impedía hacer frente a las obligaciones que tenía. Esto ya lo había denunciado el compañero Freda en la 36. ¿Quiénes eran los mayores compradores de la deuda de Tata, de las acciones que vendía Tata? Ayer no, de título de deuda que vendía Tata. las AFAP, y entre ellas AFAP República. O sea que aquellos trabajadores que están afiliados a las AFAP, obligatoriamente además, la mayoría, sin saber ni ser consultados, pusieron su plata para que Tata creciera en capital y siguiera haciendo negocios. Pero a Tata parece que por lo menos para pagarle a estos acreedores le fue mal. No sé si le va mal en otras cosas. Entonces, se genera una situación en que aquellos que pusieron plata en eso no la recuperan porque Tata no les paga. O sea, van a perder plata. ¿Pero quién va a perder plata? ¿Va a perder a AFAP República? ¿O a AFAP Capital? ¿O no sé qué? Las AFAP, no. Las AFAP dejarán de ganar en ese sentido, aunque ya ganaron con la comisión que le cobran a los trabajadores, ¿no? No van a obtener la renta de esa inversión. Ahora, el que pierde sí es el trabajador. El que fue obligado a poner en este sistema, que como bien decía el compañero Elio Sartú, y lo tachaba de inconstitucional, porque nadie puede obligar a una persona a ser socio de una sociedad anónima como son las AFAP. Y aquel trabajador que pone plata en las AFAP se transforma en un socio de esa AFAP, norrista de esa AFAP, obligatoriamente. Entonces, esta experiencia concreta, visible, además por la dimensión que tiene el hecho, Tata es una de las cadenas de supermercados más grandes, se denunció en la 36 que las AFAP invertían en Tata y Tata ahora no hace frente a su deuda y van a perder los trabajadores. Yo me pregunto, ¿falta algún argumento más para decir contundentemente que hay que eliminar, que las AFAP son un robo, que las AFAP son una estafa, que no se puede sostener este régimen bajo ningún concepto si se plantea que uno está haciendo política y luchando en defensa de los trabajadores? ¿Se puede no decir que hay que eliminar las AFAP? Bueno, creo que ahí está, como hemos dicho, una línea divisoria que marca la batalla que tenemos por delante en defensa de la seguridad social. No hay batalla en defensa de la seguridad social verdadera, en serio, si no se plantea la eliminación de las AFAP. Y no nos vengan con que no hay tiempo, que no hay forma, que no se puede. No nos vengan con eso. No nos vengan a plantear que hasta que no cambie el gobierno y venga un gobierno progresista, no podrá haber cambio en ese sentido, porque ya hubieron 15 años de gobierno progresista y no se tocó un pelo de las AFAP. Se sostuvieron, se mantuvieron, se confirmaron, se afirmaron. Esto nos reafirma, si es posible, aún con más fuerza, la importancia de la batalla que estamos dando desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, con los compañeros de ATCS, que fueron quienes arrancaron con esto y con todas las fuerzas sociales, barriales, sindicales, políticas, que estamos comprometidos en esta lucha. No se puede esperar más. Los hechos nos convocan, hablan por sí solos y no hay lugar para el doble discurso. Lo dijimos desde el principio. Estos hechos de la realidad confirman lo que hemos dicho. Pero bueno, el camino está marcado, ahora lo que hay que hacer es organizarse, sumar fuerzas, marcar con claridad el objetivo y no dudar ni un instante, que no nos vengan con cantos de sirena. El único canto de sirena que tenemos que escuchar es el reclamo del pueblo para resolver en serio y definitivamente un tema tan serio como el de la seguridad social. Nos vamos quedando por acá, nos vamos despidiendo. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual el jueves y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Que pasen bien.